Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Muy buenas noches con todos y todas. Hoy es martes 17 de septiembre del 2019. Estamos muy felices de estar aquí en nuestro tercer programa de La Latitud No Violenta. Tercer en vivo, así que la gente también nos puede ver desde Facebook Live. Y si no, nos están escuchando a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 940 AM o a través de la www.radiocc.com. Yo soy Patricio Guevara y es un placer estar junto a ustedes esta hermosa noche. Ros, ¿cómo estás, Pato? ¿Cómo están, amigos? Soy Rosana Ayabaca, feliz de la vida de otra vez estar aquí, como cada martes, y estamos súper contentos, les traemos un súper programa muy chévere. Esta noche, lastimosamente, solo nos van a tener una parte del programa al Pato y a mí, porque nuestro querido Raúl tuvo ciertas obligaciones, y le mandamos un abrazo, un saludo, mucha suerte, Raulín. Y, ¿qué más? Bueno, tenemos un montón de cosas que contarles de día, sobre todo tú has tenido un día súper ajetreado. Sí. Y sí, yo tengo buenas noticias del espacio no violento, así que estamos, tenemos mucho que hablar. Y de hecho, esta fueron dos semanas muy, muy ajetreadas para la ciudad, para el país. Por ejemplo, la anterior semana no lo mencionamos, pero había muerto el famoso cantautor Camilo Sesto, así que paz en su tumba, así nos veremos en otro espacio. Condolencias, sí, a los fans. A los fans. Yo era un fan de... ¿Quién no cantó una canción de Camilo? Se iba a decir otra cosa, pero ¿quién no cantó? Claro, nada más, solo cantábamos. Por supuesto. Y además empezó a funcionar la medida de hoy no circula, que ha tenido mucho éxito, dijo nadie nunca en el planeta, porque está mucho más tráfico, así no lo quería dejar claro. No está funcionando, yo vivo en la América y hay un tráfico desde la patria hasta... Tienes un tráfico hasta el seminario y más allá, o sea, es un cuello de botella horrible. Además, el día de hoy se está llevando a cabo la votación en la Asamblea Nacional, aquí muy cerquita de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, respecto a la legalización del aborto en caso de violación, así que es un hecho histórico, es un día histórico hoy también. Sí. Y además es la semana de la inauguración de la sala, que ya hablaremos de eso más adelante, así que han pasado muchas cosas. Además, el día de ayer se filtraron datos de más de 20 millones de ecuatorianos, así que han pasado muchísimas cosas. Sí, usted es unos días muy locos. Sí, así que para empezar recargados, empezamos directo con nuestros amigos del Espacio No Violento. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook a través de La Latitud No Violenta o en Instagram, que nunca recuerdo cómo es, Ross. @latitud_noviolenta. Exacto. O pueden buscarles a nuestros amigos del Espacio No Violento en Facebook. También pueden escribirles para unirse a esto del Octubre No Violento, que es muy importante que participen. Y eso es todo, son las noticias. Recuerden que somos de la Agencia Internacional Presenza. Y doble S y Z al final. Pueden leer las noticias con enfoque de paz y no violencia a través de la www.presenza.com. Así que eso es, estamos muy felices de estar junto a ustedes esta noche, así que empezamos con La Latitud. Vamos con el primer segmento. ¿Sabías que nuestra latitud tiene un lugar especial? Donde buenos amigos hacen realidad grandes ideas. Y las puertas siempre estarán abiertas para más. ¡Anímate! ¡Vamos al espacio no violento! Y bueno, estamos en el segmento del espacio no violento y Ross tiene unas excelentes noticias que contarnos, así que Ross, ponnos al tanto. Bueno, hoy estuvimos en el municipio de Quito, todas las, bueno, algunas personas de las varias organizaciones que funcionan en el espacio no violento, tuvimos la oportunidad de estar en la Secretaría del Consejo Municipal y nuestra muy querida Nelcy Lizarazo habló en representación de todos. Fue un discurso muy, muy bonito, una presentación súper chévere. Claro, Nelcy sabe hablar súper bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, dirige presencia. Exactamente. Entonces, se votó para que el municipio se incluya y empiece a trabajar por el Octubre por la Paz y la No Violencia con 20 votos a favor. Se aprobó que el octubre entre ya en la agenda del municipio y viceversa. Entonces, van a haber muchas sorpresas, algo súper positivo para el espacio no violento, y algunos de los concejales dejaron muy claro que les gustó muchísimo la iniciativa, les gustó la idea, la forma en que se trabaja y que quieren seguir ahí pujando para que el espacio no violento y sobre todo el octubre que es por la paz y la no violencia entre en esta agenda ya para la ciudad, no solo en el octubre sino ya para trabajarlo todo el año. Así que veamos cómo va esa situación, pero es algo genial, espectacular. Sí, recuerden que se pueden seguir uniendo a esto de la agenda del octubre no violento. Mañana es la reunión informativa, ¿qué hora es? A las 6 de la tarde, me parece. Creo que están con ese horario fijo ya. Ya. Ajá. Pueden venir al espacio no violento a las 6 de la tarde para saber si pueden poner una actividad en el octubre no violento. Uh-huh. Recuerden que el espacio no violento se reúne mañana a las 6 de la tarde en la calle Valladolid y Madrid, en la casa de Corape. Uh-huh. ¿Sí? Entonces pueden participar, es muy importante que se sigan sumando actividades. Recuerden que cualquier actividad de su fundación, de su colectivo, nos importa muchísimo, así que por favor escríbanos, que ya lo han hecho al Facebook del Espacio No Violento y sí, el del Octubre No Violento, así que por favor sigan participando. Sí, hay algunas personas también en WhatsApp ya están contándonos que precisamente coincide con las agendas de ellos. También pueden hacerlo personas particulares, no solo si están en colectivos, si ustedes están trabajando, porque hay muchos que trabajan solos y que luchan a diario, perdón. Entonces también las puertas están abiertas, pueden traer sus iniciativas y se les va ahí a arreglar todo en la agenda, porque todavía hay espacio, a pesar de que ya la gente está pujando por entrar para allá. Claro. Y si te parece, pasamos a la segunda noticia de la sala. Estamos en la... ¿Sí? La sala. De eso yo estoy al tanto, así que les puedo informar. Por mano derecha del arquitecto. Esta semana hay tremendo guasipichay, porque después de haberles hartado a las personas que nos escuchaban en nuestro otro horario, que era los sábados de 8 a 9 de la noche, les venimos contando esto de la sala de estudio, de la sala de meditación, estudio, del parque de estudio de reflexión, algo así, que ha venido en su construcción ya como 6 meses, 8, y finalmente... No, llevamos un año. Un año donde se vendieron libros, agendas, así que ha sido un año bastante movido para la construcción. Y finalmente, como basílica, se terminó la sala de meditación. Y ya está ya finalizada, ya la anterior semana se terminó, ya está. Y está hermosa, ya está puesto todo, ya está la cúpula blanca, ya está el ladrillo expuesto, ya está todo. Los amigos, de hecho, ya han estado llegando de otras partes del mundo. Sí, hoy incluso estuvieron ahí en el municipio, gente de Chile sobre todo. Exacto. Ya llegaron. Ya están hospedándose hospedándose entre comillas, ¿no? Porque son amigos. Están llegando para cumplir las actividades, que ya hay una agenda para estos días. Este viernes hay el encuentro social, que es a las 6:30 en el Parque Aloasí. Recuerden que el Parque Aloasí está a 2 cuadras del Parque Central de Aloasí. Solo van como que fueran al ferrocarril. Cuando vean unas banderas, tomates o vean la sala de meditación, han llegado. El día sábado, desde las 10 de la mañana, es un recorrido por todo el parque, donde van a poder ver el monolito, la casa, van a poder ver la pileta y, por supuesto, la sala. Además, la inauguración oficial de la sala es a las 11 de la mañana, donde habrá video, música, danza, ceremonias y, por supuesto, un cierre. Y se producirá una pamba mesa a la 1 de la tarde. Así que lleven su comida para hacer la pamba mesa. Sí. Lleven algo rico. Así es. Y luego tendremos una charla con un arquitecto magistral que es muy conocido por participar y construir varias de las salas que hay alrededor de la región. Así que es un arquitecto argentino, si no me equivoco, que se llama Roberto. El apellido muy difícil de pronunciar, así que no lo voy a pronunciar, pero es muy famoso y muy querido por los amigos de esa charla. Vayan para que lo conozcan y ahí escuchen el apellido. Así es, sí. No es como son los Horsners, sino es como, bueno, es más complicado. El taller de acerca del humano es a las 4 de la tarde, va a estar dirigido por Nieves Barbie. Y hay siembra de árboles a las 5 de la tarde. El día domingo hay una continuación con la siembra de árboles a las 10 de la mañana y hay un espacio abierto a iniciativas por la tarde que pueden igual participar. Y el lunes 23 también hay actividades donde hay un tour por la ciudad de Quito. Hay actividades para quienes deseen, estar en el espacio no violento y tener algunos talleres. Así que esa es toda la agenda que hay para la inauguración. Como verán, ahí... Nada más. Es un tremendo guasipichay. Obviamente los amigos del espacio no violento están muy contentos por todas las cosas y están chochos con su nueva sala, así que sí. Están muy, muy felices porque además está hermosa. Así que eso es las noticias que tenemos para ustedes del espacio no violento. Sí, eso es por hoy. Sí, recuerden participar del octubre, sumar sus actividades y si quieren, por supuesto, esta semana, si no tienen nada que hacer el sábado, vayan y vean la hermosa sala con la que les hemos hartado hasta el cansancio respecto de su construcción. Así que vayan. Oye, después de la inauguración no vamos a tener que hablar. Ya no vamos a tener, así que el octubre, se viene el octubre, así que tenemos muchos más de qué hablar. Así que esos amigos, eso ha sido todo por el espacio no violento. Recuerden que siempre les vamos a mantener al tanto respecto a este gran espacio donde se construye la no violencia. Eso es. Así que ahora me parece que vamos a relajarnos un poquito y vamos con Redacción Viajera, vamos a hablar tanto del mundo, a estresarnos y luego vamos con la canción que tenemos. Uh-huh. Ya venimos. Presenza está en cada rincón del mundo y nosotros te traemos sus noticias con nuestra Redacción Viajera. Redacción Viajera, sus protagonistas y sus iniciativas. Esta semana nos vamos a Londres, a la redacción de Presenza allá en Londres, para traerles una noticia que, bueno, no es que sea una noticia bomba de la semana, porque es una noticia bomba de años, que se viene hablando muchísimo y que cada vez se vuelve más grave la situación, y parece que recién algunas personas como que quieren hacerle caso al problema del cambio climático. Y ahora se va a dar una marcha a nivel mundial, una huelga a nivel mundial para ver si alguien regresa a ver, alguno de los líderes políticos del mundo también se unen y los que lo están negando, porque siguen negándolo, no queremos decir el nombre de quién, pero lo sigue negando. Y así mucha gente como que no está sucediendo nada y no es así. Entonces desde Londres nos... sacamos esta noticia desde nuestra página de presenza.com acerca de la huelga. Entonces, como algunos ya sabrán, el personaje clave de esta huelga es no sé si se acuerdan algunos, Greta Thunberg. Ella es la chica que empezó a hacer activismo por el cambio climático dejando de ir a su colegio los días viernes. Entonces era una forma de decir que ¿para qué nos vamos a educar, para qué prepararnos si el mundo está cerca de terminar? Entonces, los genial, viernes, sí. Súper esperanzador. Muy, muy radical, sí, entonces, sí, pero, wow. Dejó de ir los viernes y ella iba al parlamento, o sea, no es que se quedaba tampoco en su casa, se iba al parlamento a protestar. Entonces empezó ella sola y luego se le fueron uniendo varias personas y empezó ya ella a captar la atención de gente en el mundo. Y es así como... termina esto en esta gran huelga, porque ya se han dado cuenta de que estamos muy cerca del límite de la temperatura que ya es la crítica para nuestro mundo, que me parece que es del 1.5 grados centígrados sobre... Además que hace uno o dos meses gastamos ya los recursos de todo el año, ¿no? Uh-huh. Entonces, entendido, o sea, ya estamos en tiempo extra. Imagínense. Sí, entiendo que tenemos, según la ONU, hasta el 2030, ¿no? Para intentar cambiar... Exactamente, esa es la famosa Agenda 2030 que tanto se escucha, pero mucha gente no sabe de qué es. Y a veces lo repiten, la Agenda 2030. Pero esto tiene mucho que ver con el cambio climático y es el año límite para supuestamente... arreglar un poco el desastre que hemos hecho. Y bueno, la ONU ha convocado a una reunión, a una cumbre de emergencia que tendrá lugar el 23 de septiembre, por supuesto de este mes, en Nueva York, para discutir la falta de cumplimiento de los objetivos fijados en los acuerdos en París en el 2015. Porque, como lo dices, o sea, los países siguen contaminando, siguen sacando petróleo. Sí, incluso han aumentado las emisiones de CO2, que se supone se llegó al acuerdo de que no debería ya pasar esto, se debía reducir, pero resulta que ha aumentado, o sea, estamos peor todavía. Y no sé si viste esto de que bombardearon algunas reservas de petróleo en Medio Oriente, sí, que provocó que el petróleo se dispare y que sigamos contaminando el planeta porque nos encanta contaminar, así que estamos como el tope, así que... Esta es la noticia, y yendo con la noticia también, por eso es que se ha dado estas huelgas, que obviamente tienen toda la razón para protestar, porque digamos estamos en el tope, porque la gente, como dice Ross, no está haciendo nada, y sobre todo nuestros líderes, y eso debería preocuparnos mucho. Además, los jóvenes de todo el mundo se están preparando para la huelga climática global, que tendrá lugar entre el 20 y el 27 de septiembre, comenzando con una huelga internacional el primer día. En la actualidad hay huelgas previstas en 117 países. Y en más de 1.664 ciudades de todo el mundo, y por supuesto América Latina no es la excepción. Ahora, si se están preguntando cómo se puede aportar, cómo se puede participar en esta huelga climática mundial, la manera más obvia de involucrarse, según nos cuentan, es que miles de jóvenes de África, América, Asia y Europa se están uniendo, y aquellos que no puedan ir, que no puedan estar presentes, los organizadores sugieren participar en otras actividades durante esa semana, del 20 al 27, o también pueden aprovechar esa oportunidad para crear conciencia entre sus grupos más cercanos, puede ser la familia, los colegios, en el trabajo, con sus amigos también. Entonces, una forma de hacer activismo desde nuestro metro cuadrado. Entonces, no hay pretextos, de una manera u otra podemos participar en esta huelga. Así, y sumar nuestro granito de arena. Además, recuerden que, como hemos hablado con muchas personas en el espacio de efecto no violento, se pueden hacer pequeñas cosas que nos ayuden. Por ejemplo, una de esas es respecto a los plásticos, respecto al clasificar la basura, y por supuesto tener una planificación familiar, que es fundamental, porque la gente le olvida que uno de los, o sea, más que ir en bicicleta, la basura y todo esto, una de las cosas que más influiría a cuidar el planeta es, digamos, tener una planificación familiar. En otras palabras, es no tener hijos como conejos, como tenían nuestros padres, nuestros abuelos. Tenían como 5, 8, 12 hijos. No dijo 3, porque después... No, sí. No como otros que tienen 3. Sí, digo, no. Pero, y aunque ahora, o sea, piénsenlo bien, a eso me refiero con que cuiden también al planeta, piensen también. Por eso es que ahora ha cobrado mucha fuerza en nuestras generaciones, la gente de nuestra edad, que están decidiendo y tomando conciencia, es decir, que han decidido no tener hijos. ¿Sí? Claro, y por ejemplo, de eso conversábamos con nuestro querido Tony Robinson. Saludos, Tony. Saludos. ¿Dónde estés? él nos decía que... Profesor Tony, profesor Robinson. Él nos decía que hay mucha gente que critica a los jóvenes de ahora, y sobre todo a los que están haciendo este tipo de luchas, porque dicen que son fatalistas, y que, por ejemplo, los que éramos... O sea, la generación ya de antes, de hace unos 10, 20, 30 años, no éramos así supuestamente. Pero él nos decía, claro, ¿cómo no quieres que sean fatalistas si les están diciendo que su tranza de vida es apenas de 30 años? O sea, que algunos no van a llegar ni a cumplir los 30 años. Entonces, ¿cómo no quieres que crezca una nueva generación de gente fatalista? Nosotros a la larga teníamos la vida hecha, porque hasta a nosotros nos decían que vas a vivir hasta los 80 años. Pero imagínate con este panorama, un pelado de 10, 12, 14 años, de ley se va a preocupar, porque todo lo que él planifique, y si quiere hacer algo, le están diciendo que hay un reloj que está llegando al minuto cero y que va a quedar todo ahí. Entonces apoyemos también estas iniciativas, porque... Puede ser que mucha gente se escude en el yo mañana no voy a estar, pero tuvimos hijos y no nos cuidamos, entonces no les vamos a dejar eso a nuestros hijos tampoco, ¿no? Sí, porque hay gente también que dice, bueno, yo ya me voy, en el 2030 voy a tener estos años, así que adiós, gente. Yo ya viví, exacto, no, y no está bien. No, tienen que pensar en su generación, en la generación de su generación, así que reconsideren esto. Como les digo, planificación familiar es bastante importante, y eso, por supuesto, abre el debate a muchas más cosas sobre si el gobierno asegura realmente una educación sexual y todo, pero eso ya es discusión para otro eso momento. Vamos a explicarles ya mismo. Sí, eso vamos en el Hablemos de, recuerden que el Hablemos de es un segmento para hablar sobre estos temas picantes y que les pueden como resultar un poco molestos, pero hay que hablarlos, así que siempre hay que discutir. Por ahora es importante que recuerden lo que les contamos el día de hoy sobre la redacción de Londres, de Presenza, que nos comenta sobre esta gran marcha que se va a llevar a cabo ante este tiempo, y además sobre las reuniones y sobre el momento crítico que nos encontramos para el clima y para el momento histórico de nuestro planeta, el que está, digamos, moribundo, que los estamos matando, así que consideren esto. Recuerden que estamos con el tiempo justo. Esto del cambio climático no es un mito, ni es una conspiración de lagartos ni de ovnis, sino que está pasando, así que por favor intenten de reducir al mínimo estas cosas que contaminan, y por supuesto, si quiere tener hijos, planifique y no tenga más de dos. Y este paso va a tocar también cuando tú dijiste de organizarse en las casas. Eso es como cuando tienen su kit para los terremotos, para las inundaciones, pues ahora va a tocar empezar a prepararse para el cambio climático y las cosas locas que empiezan a suceder, porque el clima está loco, no. Ah. Nosotros hicimos eso. Lo matamos. Sí, es como ese meme de que le dispara a ese, de ¿por qué el clima está así? Es como contamina, ¿y por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y ahorita nos vamos con un poco de música, por supuesto seleccionada por nuestro buen amigo Raúl. Así que si Raúl nos estás viendo, muchas gracias por la música, siempre tienes muy buenos gustos. Y nos vamos con la canción Hold the Line de Toto. Así que esperamos que la disfruten. Y ya volvemos después de la pausa. Friends.

antes de estas votaciones, antes de esta superentrevista, para que más o menos se vayan empapando del tema. Y bueno, sabemos que a muchos no les va a gustar, hay gente que está sumamente cerrada a la idea, o sea, no quiero ni siquiera informarme, no quiero saber, pero son cosas que debemos hablar. Así es, y bueno, antes de empezar con el MOD, por favor, usted haga un ejercicio de respirar profundo, vacíe su mente, vacíe su corazón. ¿Ha visto Matrix cuando Morfeo le dice como, deja en blanco tu mente, despeja tu mente? Le recomendamos. Sí, le recomendamos que haga eso en estos momentos. Recuerde que estamos hablando del aborto, así que le puede sacar esto sus casillas y puede provocarle, digamos, úlceras. Así que para hablar de este tema, digamos que me empapé de esto y fui a los plantones que está en estos momentos afuera de la asamblea. ¡Qué buen periodista! ¡Qué buen periodista! Sí, digamos que son las aventuras de Pato. Y fui a ver qué onda, o sea, qué decía la gente respecto a un bando, odio parcializar, pero es lo que está sucediendo. Porque hay dos grandes grupos en esta discusión del aborto. Usted debe saberlo si no está muy al tanto. El primer grupo es el grupo que está a favor del aborto, la legalización del aborto, apoyado por distintas, no sé, colectivos. Por ejemplo, está la Marea Verde, que viene desde Argentina y que ha cobrado fuerza acá en Ecuador. Uh-huh. Vivas Nos Queremos, que también ha sumado. Y así varios movimientos de varios sectores y hombres, mujeres, de todos los, ¿sí? El que está a favor del aborto, por supuesto. Eso, ellos están a un ladito de la Asamblea Nacional. Después de una rejita separado por policías, casi digo chapas, qué bueno que no te lo dije, por policías, a la izquierda usted va a encontrar a la gente que es pro vida, luego vamos a poner en discusión ese término, pero así se autodenomina, la gente que está en contra del aborto y que están en su mayoría patrocinados, no, o sea, odio decir la palabra, pero están apoyados por la iglesia, tanto cristiana como católica, ¿sí? De hecho, en estos momentos estaban haciendo una misa allá afuera. Así que estos son los dos grandes bandos y ahorita vamos a discutir sobre los argumentos que tienen. Yo me tomé la tarea de ir a los dos lados, ¿sí? Casi me linchan la policía de ¿cómo así quiere? Digo, es que soy periodista. Y empecé a hablar con la gente. Entonces yo ya conocía de primera mano los argumentos de las chicas de que están a favor del aborto, las chicas y chicos. Y lo que debes saber es, por ejemplo, que lo que se pide en este caso es que las mujeres que sean violadas tengan la opción de decidir, oigan, ¿saben qué? No quiero tener una criatura, un hijo del hombre que me violó y me violentó, así que no quiero pasar por otra revictimización y pasar por ese proceso traumático, así que quiero tener la libertad de poder decidir y decir, ¿saben qué? Voy a interrumpir el embarazo, que así es como se llama el proceso médico, y no quiero tener el bebé, ¿ok? Entonces, eso es lo que se pide. Entonces, las mujeres que están a favor de esto dicen deberían tener el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Actualmente usted sabe que en el Ecuador es completamente ilegal que se haga el aborto, con excepción en algunos casos, pero es ilegal. Si usted va al seguro, que está muy cerca de acá, con síntomas de haber abortado y está como famélica y está como grave en estado crítico, lo que van a hacer primero es llamar a la policía y luego quizás le atiendan. Entonces, eso es real, eso va a pasar. Sí. Porque es ilegal, ¿sí? Entonces tomen muy en cuenta esto. Ahora, lo otro de los motivos que lo ha dicho incluso los asambleístas es que esta no es una situación moral por ninguno lado que se le vea, sino que es una situación de derechos, ¿sí? Exacto. En otras palabras, lo que se dice es que el Estado no puede incidir sobre tus decisiones de tu cuerpo, ¿ok? Y dicen que, por ejemplo, un asambleísta, me lo recuerdo muy muy claro, que dijo que incluso cuando las enfermeras dan a luz estas personas, dicen, señora, aquí está su bebé. Y no son señoras, son niñas de 12 y 14 años. Entonces eso es horrible. Entonces las personas que están a favor del aborto dicen, queremos evitar que la mujer sufra por esta revictimización de la violación, queremos evitar que niñas de 11 años, 12 años, 13 años sean madres. Y a veces hasta menos, porque hay cada cuerpo es diferente, entonces hay niñas que se desarrollan mucho antes. Y se han dado casos de niñas de 8 años, de 7 años. Imagínate, en la década del 30 más o menos, del siglo pasado, se dio el caso de una niña de 5 años que era violada por su papá. Y ella quedó embarazada. Entonces, no son solo adolescentes o mujeres adultas. Si ya de por sí para una mujer adulta es traumático eso y es un crimen que le obliguen a parir el producto de una violación, imagínense a una niña. una criatura que ni siquiera sabe que está en su proceso de cambio hacia la pubertad. Así es. Además, si ustedes recuerden, traigo esta colación porque es importante. En el 2016, en abril, se produjo el terremoto en Manabí. Esto sacó a la luz varios problemas. Por ejemplo, uno de ellos es que varias personas en varias zonas de Manabí, lo que pasa en la familia, en el núcleo familiar, es que varias niñas son violadas, ¿sí? Y no se dice nada y no pasa nada. Y salió a la luz gracias al terremoto, porque entraron varias organizaciones, varias ONGs, el gobierno, y ahí se encontró que, por ejemplo, hay niñas que son el producto de, o sea, son nietas de su padre, o sea, es algo confuso, o sea, les explico, o sea, un hombre es abuelo y le viola a su hija, y esa hija tiene una hija, pero es la hija de este hombre, pero al mismo tiempo es la nieta, o sea, así de denso, y así hay varios casos que en el núcleo familiar, los tíos, los padres, los abuelos, les violan a sus hijas, a sus nietas, a sus sobrinas. Y esto es lo que se quiere defender, o sea, que las niñas tienen el derecho a decir, saben que yo no quiero tener este bebé, es algo traumático para mí, es fuerte y quiero evitarlo y tengo el derecho a abortar. Esto es lo que se está defendiendo. Ahora vamos a los argumentos del otro lado, que sinceramente noté que hay bastante desinformación respecto al tema. Para empezar, se mete en el debate mucho esto de lo moral, de lo religioso. Como que Dios nos creó y solo Él puede crear y deshacer, lo cual es bastante complejo, ¿sí? Entonces, esto es un debate puramente de derechos, no entra en discusión lo ideológico, porque al final es ideológico. Y pasa que se ha dicho, uno de los argumentos que más me llamó la atención, es que estas personas dicen que el aborto, escuchen bien, es un negociado de las transnacionales, empresas que vienen de otro país y trabajan aquí. Como Nestlé. Ajá, eso es como trabajan en aquí y se lucran con el aborto. Además que se ha dicho que con los órganos de los fetos que se abortan, se trafican estos órganos. Y ahí yo solo escuchaba, pero ahí se nota bastante desinformación. Ahora me explico por qué. Ustedes saben el proceso médico en el aborto, y les digo porque he leído bastante el tema. Hay un proceso médico que se respeta de las seis primeras semanas de la concepción. La mayoría de doctores acceden a realizar la interrupción del aborto cuando hay este lapso de tiempo. Que cualquier mujer se da cuenta en muy muy rápido si está embarazada. O sea, si no te llega el periodo y luego te haces una prueba, sabes que estás embarazada. Máximo que... Pero son casos muy especiales. Son casos muy raros. Pero te puedes dar cuenta máximo tercera, cuarta semana y puedes realizarte la interrupción. Pero no estamos hablando de ese caso en especial. Bueno, en los procesos hay dos métodos que realizan los doctores, que es sabido. Por ejemplo, el primer método es con las famosas pastillas que se utilizan para la gastritis, que se llaman Citotec o Misoprostol. Y dependiendo del tiempo y lo que muestra en el ecograma, el doctor, el ginecólogo, te receta dos o tres pastillas, una que se inserta por vía oral y la otra que se inserta por vía vaginal. ¿Sí? Y esto son pastillas tan fuertes que te produce un aborto, uh-huh. ¿Sí? Extremadamente doloroso, ojo, ¿sí? Ahora, el segundo método es mucho más fácil porque implica absorción, o sea, es un procedimiento que dura media hora, se seda a la persona, uh-huh. Y en cuestión de media hora, con absorción se absorbe el óvulo fecundado y ya se acabó, uh-huh. La persona no sale con dolor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y uno dice, bueno, ¿por qué la mayoría de la gente no hace el segundo? Muy sencillo, es porque el segundo vale alrededor de $380. Imagínate. Y el primero te valdrá algo así de, ponle $40, $45. Entonces, esto ya son los dos métodos, ojo. Y además ha demostrado que las personas que realizan esto, porque otro de los argumentos de los pro vida es que las mujeres quedan traumatizadas, pero de por vida. O sea, no se recuperan de esto. Lo cual se ha desmentido repetidas veces, o sea, hay casos de personas que han tenido que experimentar alrededor de 3 hasta 4 abortos, ¿sí? Algunos no han sido producidos, incluso han sido sin involuntarios. Así que es bastante complejo. Ahora les leo una reflexión que hizo Brian Chaparro, es un periodista de aquí, de BN Periodismo, y él investigó sobre argumentos de las personas que están en contra del aborto en caso de violación, y esos son los argumentos que hay. Por ejemplo, el aborto es un negocio, Es algo así, él explica esto, les estoy citando. Él dice que se dice que el aborto es un negocio, algo así como lleve su aborto, así 3 abortos por $1, el aborto se varón, ponte pilas, ¿ok? Se pone, ese es el argumento, ¿no? El segundo argumento es, se va a legalizar el aborto y se va a convertir en una práctica casi que deportiva. O sea, algo así como, hoy en tu rutina de ejercicios te recomendamos practicarte 3 abortos para tonificar tu abdomen, ¿ok? Es algo así lo que se están diciendo. Y el tercer argumento que él encontró, que se ha dicho, es que solo basta declarar que fue violación para justificar el aborto. No podemos saber si realmente las víctimas están diciendo la verdad. Ojo. Algo así como, asambleístas descubren nuevo trastorno psicológico denominado mitomanía abortiva. ¿Ok? Entonces, estos son los argumentos y son bastante complejos. O sea, hablaba igual con gente muy joven, porque vi gente muy joven ahí, incluso de medicina, de la Universidad de Medicina de Cuenca, la Universidad de Cuenca. Yo les digo, pero ustedes saben que en la Universidad Central se enseña procedimientos para realizar el aborto en la carrera de medicina. Es una de las carreras más solicitadas a nivel nacional. Y aquí en la Central se enseña el proceso de aborto. Le digo, ¿ustedes sabían eso? Y me dicen, no, es que no sabía, que ni sé qué. Y la otra me intentó responder. O sea, ustedes no lo saben, pero el aborto de por sí ya es una realidad. O sea, en el Ecuador existe. Claro, es como leía un tuit, me parece que era de otra activista que es Lolo Miño, me parece que ella lo compartió, que decía que el aborto salió del closet en estos días, porque es algo que viene sucediendo desde la época de nuestras abuelitas y más atrás. No sé, pero hay gente que en sus casas, cuando una chica salía embarazada y todo el mundo ponía el grito en el cielo, no sé por qué, si un hijo es una bendición, pero todo el mundo ponía el grito en el cielo y todo el mundo sale con que, mijita, tómate una agüita de esto, que eso te ayuda a sacarlo. Y tú dices, ¿perdón, de dónde? ¿Cómo? O sea, es la gente que tú siempre escuchas que dice, no, es que fulanita es una tal o una cual porque se hizo un aborto alguna vez. Y qué feo que se hagan abortos. Pero cuando la niña de la casa sale embarazada, cogen y dicen, mijita, tómate esta agua para que se te salga eso. Entonces, es una práctica que se ha dado. Que nos hagamos los locos y digamos, no, mi abuelita a mí nunca me dijo eso. O mi tía nunca me dijo eso. O mi mami nunca me dijo eso. Mi papá jamás. Señores, esto pasa, viene pasando. Y no solo, o sea, son muchas situaciones. No solo son los casos de violación. Hay también los casos de violencia económica, que es algo tan fuerte en nuestra sociedad. Y las mujeres tienen que recurrir a un aborto y no pueden. También está la violencia de género, las violaciones dentro de las parejas. Esas violaciones tampoco se están tomando en cuenta, porque ya se asume que si tú tienes un esposo o un novio, perteneces a esa persona y tu útero pertenece al individuo. Entonces, si él te embaraza a la fuerza, pues te lo aguantas. Además, hay otros casos en los que se realiza aborto por la fuerza. Aquí en Ecuador hay un caso de una chica que la pareja, los dos, ella está embarazada, ¿ok? Ella iba como de 4 o 5 semanas, fue al ginecólogo y su pareja le invita a cenar un día y le pone un somnífero en la comida y la chica se durmió y cuando despertó con mucho dolor. Parece que el chico le había colocado misoprostol y mientras ella dormía se produjo el aborto y ella despertó con muchísimo dolor y ya se había realizado el aborto. O sea, ella tuvo un aborto sin su consentimiento, lo cual es demasiado fuerte. Pero, como les digo, tienen que respirar bastante porque estas cosas existen, o sea, es real. Claro. No porque se apruebe esta ley quiere decir que desde ahora el Ecuador va en declive y que se van a empezar a realizar abortos. No, esto es real. No, esto pasa, y se vive una violencia económica brutal porque la gente que tiene dinero es fácil. O sea, se va a otro país, se realiza aborto y ya está. O paga no, al ginecólogo. Aquí mismo. Claro. Hay ginecólogos que te cobran muy el caro. El procedimiento que les explico de $380 que no les molesta en pagar y media hora y ya está. Uh-huh. Pero la gente que no tiene estos accesos y que, por ejemplo, han sufrido violación, se debería asegurar de que puedan elegir. Esto es lo que está en discusión. Ahora, otro argumento de las personas que son pro vida, han dicho de que en su creencia y en su idiosincrasia ven muy mal que considerando que Dios, David y todo esto, que las personas hagan esto. O sea, ellos le ponen en ese sentido. Ellos dicen que si bien entienden que si se legaliza esto no es que todo el mundo va a tener que abortar, ellos lo ven como que, pero esto es como que todo el mundo pueda robar y te digan, pero tú está bien si tú no robas, o sea, yo voy a robar, pero tú no robes. O sea, ellos lo ven de esta manera, o sea, lo ven de una forma moral, lo cual es un problema bastante serio, porque digamos, si tú eres del Barcelona y yo soy de la Liga, y para mí estás mal porque eres del equipo... Un equipo feo del... No, tiene la broma. De un equipo complicado del Ecuador y yo soy de la Liga, yo te voy a decir como de chuta, pero es que yo soy de la Liga. Saludos y... a nuestros amigos barcelonistas, los queremos mucho. Viva el Barcelona. Pero no, Liga es mejor. La cosa es que si para mí idiosincrasia, yo soy de la Liga y confío en la Liga, yo te voy a decir chuta, pero es que tú deberías ser de la Liga porque vos estás mal. O sea, no te puedo permitir ser de Barcelona porque yo soy de la Liga. Es lo mismo. O sea, aquí estas personas al creer que según su idiosincrasia esto está mal, dicen yo no puedo permitir que esto suceda y no me importa que tú seas una niña de 11 años y que te violaron, o sea, tú debes tener el niño porque está bien. Y es curioso porque ahí entra otra discusión, otra cosa, o sea, son pro vida durante los 9 meses, cuando ya son familias pobres porque no tienen recursos, porque son niñas y no pueden mantener un bebé. Luego dicen, ah, se olvidan, es como de, ah, pero ponle en adopción, o sea, ella no es mi problema. O sea, hasta ahí son pro vida, cuando nacen se olvidan que son pro vida. Si fueran pro vida ayudarían a los miles de niños que están en la calle, pero hasta ahí. Yo creo que se debería salir a marchar para que cambien las políticas de Estado acerca de la adopción, porque es un proceso engorroso en nuestro país, es una cosa fatal, y también deberían coger y salir a marchar o a rezar para que la gente cambie su mentalidad, porque seamos lógicos, aquí muchos se llenan la boca con la adopción, pero a veces ni los tíos quieren a sus propios sobrinos, o sea, en algún punto hasta les roban, o cogen, les abandonan, o les echan en cara el plato de comida que les dan. Exacto. Eso pasa muchísimo, y cuando han querido ayudar niños, los traen para servidumbre, o ya se olvidaron también de eso. Antes era muy común que venga una niña del campo de 9, de 8, de 7 años a que haga los quehaceres de la casa. Y supuestamente es que te estoy dando mejor vida porque estás, ya no estás pisando lodo, estás viviendo en la ciudad. Pero eres exacto, servidumbre. Esa es la palabra, sin servidumbre. Una paga, sin un seguro social, sin una alimentación buena, sin educación, porque muchas veces decían, sí, yo le pago la escuelita, pero ¿a qué hora estudia esa criatura? ¿Ya? Entonces luego lo que dicen es que no, es que la gente es vaga, la gente pobre es vaga. Entonces, tengamos un poco de coherencia. Por eso es que las personas que estamos a favor del aborto no vivimos en una fantasía de que, oh sí, pongamos a todos a adoptar porque todo es un mundo de maravilla y estas niñas lo van a superar y todo bien. El momento en que una niña pare y da a ese niño, mañana la vuelven a violar y la vuelven a embarazar. Y seguirá así, mientras sea fértil. Y eso es violencia económica, porque esto sucede sobre todo en los sectores más más vulnerables, económicamente hablando, así que es algo que considerar. Otro mito que hay que desmentir, y la gente que nos escucha debe saber, es que es como el matrimonio igualitario, ¿no? Han dicho de que no, pero es que ahora todos tenemos que casarnos con otra persona de nuestro mismo género. Es que me gustan las mujeres y ahora con el matrimonio igualitario tengo que casarme con un hombre. El mundo sigue igual, es más, ya se olvidaron del matrimonio igualitario. Sí. Por fin dejaron en paz a la pobre gente. Y esto es lo mismo, o sea, si el aborto se legaliza hoy en caso de violación, si usted quiere ser madre, puede serlo libremente. No va a venir un doctor a decirle, oiga, no quiere abortar, o sea, es su decisión, eso es lo que se está pidiendo. O sea, en otras palabras, de usted, si cree y concibe el mundo de una forma, dele así. Si usted quiere criar a sus hijos con odio, dele, es su vida. El problema está cuando usted odia a los demás, interviene en eso y les violenta. Ahí está el lío. O sea, usted en su casa puede decir lo que quieras, hacer el más homofóbico, el más derechista, el más facho, lo que quiera. Pero el problema está cuando eso interrumpe la libertad de otra persona. Su derecho cuando termina violenta, cuando el derecho de otra persona comienza. Así que ahorita vamos con nuestra canción, nuestra segunda canción, es más, canción ecuatoriana, para que se relaje usted un poco y piense en todo lo que le hemos dicho y contado el día de hoy. Me imaginamos que es mucha información que procesar. Si ustedes están en contra del aborto, por supuesto. Si mucho está... odio que controlar. Sí, mucho odio que controlar. Como le digo, vea esto de la forma más objetiva. O sea, piense que puede ser su sobrina, puede ser su hija que es violada y que tiene el derecho a elegir. Así que piénselo, reconsidérelo. Y después, por supuesto, le daremos la bienvenida a nuestro Julián, que está muy callado. Así bueno, que disfruten la canción de Dama Imaginaria, que se llama Bajos Sueños, por recomendación de nuestro amigo Raúl. Así que escuchemos. Cada día que pienso más en ti, volvemos otra vez para acabar de una vez con este tema que es bastante interesante, darle ya nunca un va a acabar. No acabamos con el tema. Va a seguir, va a continuar, obviamente a nuestra sociedad necesita mucho acerca de estas charlas, debates, para que podamos tener una mejor sociedad realmente. Así que continuamos, claro. Sí, continuemos, y por eso estamos de verde hoy en día. Y una persona que nos está escuchando nos comentaba que un punto importante a considerar, y es verdad, ya para finalizar, es que estamos en un estado laico, según la Constitución, ojo, y que la Iglesia no debe intervenir en la política estatal. La legalización del aborto no es un tema, una cuestión de credo, sino que es una cuestión de salud pública, lo cual es completamente cierto, así que le agradecemos a la persona que hizo el comentario, y es cierto, ¿sí? Recuerden las personas que nos escuchan que esta no es una discusión moral, ética ni religiosa, es una discusión de salud pública y de derechos humanos. Así que tomen en cuenta todo lo que hemos dicho. Y Julián, ¿cuál es tu percepción del aborto en caso de violación? Ya para finalizar. Bueno, para finalizar, creo que mi punto de vista claro, fijo y totalmente por ahora... ¿Cómo es esto? Que no se puede cambiar mi punto de vista. O sea, que soy totalmente fiel a esto, no me disponga más ni menos, pero sí estoy dispuesto a escuchar otros argumentos. Bueno, lo que yo pienso principalmente es que en caso de violación está bien, realmente, porque la carga, como estaban diciendo, es bastante fuerte, ya sea económica como psicológica. O sea, realmente tener un bebé es complicado y mucho es peor, porque cuando tú no, si tú no puedes criarte en ti mismo, tú no tienes la cultura de educarte, mucho menos de tener una responsabilidad contigo mismo, imagínate ahora con una persona más. Es un bebé ahora, ¿no? Pero en el futuro, ¿qué será? Un adulto, alguien que va a estar en nuestra sociedad, en nuestras calles, y quién sabe si algún día dónde vaya a estar, ¿no? Es bastante importante tener en cuenta cómo es que las condiciones de las personas cada vez son más variadas, más diversas. Lo podemos demostrar en esta cabina, hay diversidad, no solo en contextos, sino también en pensamientos, lo cual es bastante importante que se tome en cuenta al momento de hablar. Entonces es, creo que es fundamental ser empático al momento de hablar de este tema, porque tú eres humano, esa persona es humana, y lo más importante de todo es que se pueda llevar una tranquilidad, que se tenga que vivir, que se pueda vivir bien. Eso más que nada. Está bien. Exacto. Ross, ya para finalizar, ya nos tenemos que ir, estamos despidiendo. Bueno, como última reflexión, aquí nadie, bueno, y nadie de ninguna de las personas de los colectivos que están en este momento a favor del aborto y que están allá afuera con su lucha, están ahí esperando, ninguna de estas personas tiene odios, porque también se piensa eso. Nadie odia ninguna religión, simplemente se está diciendo que hay que dejar de revictimizar a las personas, a las víctimas de violación. Y además hay que dejar que cada persona decida en su cuerpo, porque les guste o no, porque muchos dicen, no, pero ya el bebé no es tu cuerpo, no es un bebé. Acéptenlo, abran la cabeza, entérense, no es un bebé. Entonces, por favor, dejemos de ese odio, dejen que cada persona decida sobre su cuerpo, y sobre todo las personas que han sido violentadas, se merecen por lo menos ese poco de justicia. Eso es, les mandamos un saludo a las personas que nos están viendo y escuchando, por supuesto, pero en Facebook, a Patricia Guevara, desde Atacames, a Fátima Cedeño, y por supuesto a Víctor Yuxa, a Marcelo Rivera, nuestro querido amigo del Espacio No Violento, a Bárbara Yavaca Cedeño y a otra, y todas las demás personas que nos escuchan. Yo fui Patricio Guevara, esto fue La Latitud No Violenta, nos vemos el siguiente martes, disculpen la despedida abrupta, pero ya se nos acabó el tiempo. Un abrazo, y esto ha sido todo, acá con Ross y con Julián. Así que ya nos vemos. Chao, hasta el próximo martes, un abrazo y paz, fuerza y alegría para todos. Chao. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.